Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. A cuenta de prometer de los cielos, algunos vivillos, lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Escuelas, preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Misericordia.